Uno puede decir que estamos rodeados, digamos, si uno mira el mapa geopolítico del subcontinente, tenemos claramente que la única que hoy por hoy establece un principio, digamos, de mirada de integración continental, de esta mirada de multilateralismo a nivel mundial, de buscar alguna posibilidad de expresar una política exterior autónoma y de respeto a los pueblos, hoy es Argentina. Uh-huh. No digo que Venezuela no esté en la misma línea, el caso es que Venezuela está muy aislada y con una crisis tan importante desde el punto de vista político y económico que y tan estigmatizada que cualquier acción que pueda emprender Venezuela la aísla automáticamente, por lo menos de sus vecinos, hasta que los vecinos no cambien, ¿no? Con esto no quiero decir que la situación de Venezuela sea peor que la de Colombia, peor que la de Perú o la de Chile, digamos. Sí, seguramente hay un proceso hiperinflacionario, pero los niveles de violencia de Colombia siguen siendo superiores. Los niveles de represión que hemos visto en Chile son ampliamente superiores también a los que vemos en Venezuela, cuyas cifras de 7.000 muertos en un año equivalen a se robaron 2 PBI, digamos. Son cosas... Claro. Absolutamente imposibles de sostener y de contrastar. ¿Y México? México es interesante por varios puntos. Primero, vos dijiste, bueno, México está lejos. Sí, hay un famoso dicho mexicano que se le atribuye a Porfirio Díaz. Sí. Que ya lo conoces, pobrecito. Sí, sí. México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Recordemos que México tiene una frontera con Estados Unidos que debe ser el largo de la Argentina, más o menos. Es una frontera importantísima, afecta a dos de los estados más importantes de los Estados Unidos, Texas y California. Recordemos que también que México tiene una frontera para el lado del sur, con todos los países de Centroamérica, las problemáticas que tienen los países. Es una frontera muy muy abierta, muy uh-huh. permeable, digamos, hay que vadear ríos y todo lo demás, pero en pero realidad... Se pasa. Se pasa tranquilamente, y la presión que hay sobre la frontera norteamericana, a los mexicanos se les suma toda la migración, que van a pie, incluso desde Colombia, para llegar a los Estados Unidos. Uh-huh. Y además es una de las fronteras más cerradas que hay por la cantidad de controles, de muros, de vallas, de alambre, de púa tejido, etcétera, que de alguna manera tratan de impedir el paso de esta migración constante. Y hay que recordar que del otro lado, en realidad, también son territorios mexicanos arrebatados por derecho de conquista uh-huh. por los Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Y se calcula que hay cerca de 30 millones de latinoamericanos viviendo en esos estados fronterizos. O sea, el 10% de la población norteamericana es de origen latinoamericano que está puesto ahí. O sea, México tiene ese peso y esa densidad geopolítica que debe negociar constantemente su situación frente a los Estados Unidos. Uh-huh. Siempre la ha negociado de una manera muy peculiar, ¿no? Por ejemplo, siempre se resistió a intervenir en las guerras mundiales, sobre todo en la segunda, mientras que la Argentina pagó un costo muy alto por mantener su neutralidad hasta el final, casi hasta el final. En cambio, México, los Estados Unidos lo respetaron bastante a esa actitud, justamente porque tampoco los Estados Unidos pueden darse el lujo de crear un México absolutamente convulso y sin ningún tipo de previsión. Claro. Entonces México hace una situación, sobre todo este gobierno que recupera las mejores tradiciones latinoamericanistas del PRI, cuando el PRI era un partido sobre el cual había alguna expectativa, que es de alguna manera México erigirse como una especie de escudo, de pantalla protectora o por lo menos mediadora frente a los Estados Unidos para el resto del continente, pero al mismo tiempo tomar distancia de cualquier intención, digamos, de integración o de desafío abierto a los Estados Unidos. Eso ha sido la política exterior mexicana de todo el siglo XX, desde que se estabilizó la revolución. En buena medida fue una política también del siglo XIX, tal vez de los estados que surgieron del Imperio Español, exceptuando a Buenos Aires, fue tal vez el más renuente a cualquier tipo de integración. Y yo te diría que la idea de integración es algo muy fuertemente sudamericano, uh-huh. ¿no? Más que latinoamericano, es fuertemente sudamericano. Por lo cual México tiene, digamos, una historia distinta que lo acerca, pero al mismo tiempo lo pone lejos. La década esta maravillosa desde el punto de vista de la integración continental que nosotros vivimos con Brasil, Venezuela y Argentina llevando adelante la posta, sí. Fíjate que México estuvo afuera de eso, sí. Pero no necesariamente porque había gobiernos neoliberales en México o pro-norteamericanos, sino porque ellos siempre buscan una especie de fiel de la balanza entre la presión de los Estados Unidos y los requerimientos que puedan venir del sur. Y digamos que no están en un lugar cómodo, ¿no? Así como... No. La tienen que dibujar, pilotearla... La tienen que pilotear todo, sí, el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo la tienen que dibujar y también están en un lugar donde se pueden sacar muchos provechos, digamos. Entonces es probable que también estén buscando sacar los provechos, digamos. Claro. La situación económica y social de México en cualquier país de Sudamérica hubiera terminado en una multiplicidad de guerrillas, de violencia sin fin, de tipo de vista político. México tiene una fuerte violencia desde el punto de vista criminal en el norte, en los estados del norte, fomentada por las mafias norteamericanas también, pero de alguna manera tiene una estabilidad política y cierta estabilidad económica que le garantizan, digamos, subsistir como uh-huh. estado de una manera más armónica, lo que no significa para nada que México sea un país no comparable con nosotros. Desde el punto de vista de la integración social, etcétera, México es mucho más débil que Argentina, por ejemplo. Bueno, ahí hay seguramente un desafío importante. Y un desafío también para ver cómo la coalición de gobierno de este pan-peronismo, digamos, que hoy gobierna la nación, se pone de acuerdo en algunas cuestiones. Por un lado vos tenés la tradición kirchnerista, que es una tradición fuertemente de integración continental, de acercamiento a países latinoamericanos para de alguna manera enfrentar el mundo unipolar norteamericano que ahora viene con mucha fuerza, digamos. Uh-huh. Esto que Trump nos impone como política externa norteamericana para nosotros, aunque ganen los demócratas en las elecciones de noviembre, va a seguir, digamos, llegó para quedarse. Exacto. ¿No? Por un buen tiempo, salvo que se desestabilicen las cosas en otra parte del mundo, ellos llegaron para quedar. En ese sentido, va a haber una fuerte tensión y una fuerte presión de los sectores relacionados a la diplomacia o a la visión americana o internacional provenientes del kirchnerismo más tradicional, de los que estuvieron en los gobiernos de Cristina, viendo de qué manera se puede apoyar al MAS en Bolivia, lograr un tipo de relación distinta, no tan comprometida, pero distinta con Venezuela, reforzar la alianza con los partidos políticos que hoy están en la oposición, o sea, el PT, el Frente Amplio, ¿no? En el caso de Brasil y Uruguay, el MAS en Bolivia, seguramente acercarse a alguna opción que saldrá de alguna manera a partir de abril en Chile, buscar ese tipo de acuerdos, digamos, y mantener una buena relación con México. Uh-huh. Ahora bien, creo yo que el masismo, como una de las vertientes nuevas del peronismo, tiene una visión, ellos dirían más pragmática, yo creo que más componedora, en el sentido de que, bueno, está bien mientras no se enojen los Estados Unidos. Claro. Y hoy por hoy Estados Unidos se enoja fácil. Sí. Entonces, todo el tiempo va a haber como una especie de juego muy duro con Estados Unidos que va a utilizar recursos internos para presionar la política exterior. Es decir, la situación, el pedido vergonzoso de la Unión Cívica Radical de revisar el derecho de asilo de Evo Morales tiene que ver con una presión claramente, un juego claro de los Estados Unidos, utilizando a los radicales como un peón, digamos, de su propia política exterior en el continente a través de la política interior del país. Uh-huh.